Sábado 12 de agosto. ¿Por qué no pudimos nosotros? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: Por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: Trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Comentario al Evangelio por Fray Ángel. El relato de Mateo denuncia por todas partes la falta de fe. En primer lugar, falta de fe de la gente en la misión y en la condición intermediadora salvadora de la Iglesia, presencia de Dios para el mundo, mundo que sigue buscando y sufriendo. Acudí a tus discípulos, pero no pudieron. Pero lo que es más grave, Mateo denuncia la causa de esa falta de fe de la gente en esa intermediación. ¿Por qué no pudimos? La causa radical de la incredulidad, de la duda, de la incertidumbre, de la falta de confianza en que efectivamente la Iglesia signifique presencia de Dios y respuesta a la búsqueda del hombre, es justamente la incredulidad, la duda, la incertidumbre y, al fin, la falta de confianza originaria de la misma Iglesia, desde sus mismos orígenes. No en vano debemos notar cómo Mateo sitúa estratégicamente este relato entre, a saber, los dos primeros anuncios de la pasión, la transfiguración y la confesión mesiánica de Pedro, previa esta última a esta sección literaria que nos ocupa. Esto es, las grandes dudas que han aquejado a la Iglesia desde sus comienzos, la decepción por la muerte de Jesús, con la negación a asumir su fracaso, la resurrección y exaltación de Jesús, que tantas y tantas controversias en torno a la identidad de Jesús habría de suscitar. Al fin, la mítica confesión de Pedro que legitimaría la misión de la Iglesia, pero que habla más bien de los grandes conflictos y polémicas internos dentro de la Iglesia desde sus orígenes, tanto en torno a la cuestión de la autoridad interna como del contenido de las creencias en torno a quién es Jesús y cuál es la identidad, lugar y misión de la comunidad. La Iglesia se mueve en el terreno de la incertidumbre en su teoría y en el de la incoherencia en su praxis. Es aquí donde adquiere sentido el contexto del relato como una exhortización, la cual ha de ponerse en relación con el diálogo entre Pedro y Jesús del primer anuncio de pasión, en el que Pedro es rechazado como Satanás por Jesús. Pedro, los discípulos en general, la Iglesia, pues no puede expulsar al demonio de nadie porque él mismo está aquejado de la misma enfermedad y ha de ser él mismo previamente sanado del mal que le aqueja. ¿Una Iglesia que no cree, o cree malamente, estará acaso en disposición de prestar su fe a otros? Y si la fe, según Pablo, es la condición de la salvación, ¿puede en verdad esperarse salvación de una Iglesia aquejada de problemas de fe en su doctrina y particularmente en su praxis, tal y como denuncia Mateo? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.